Hola, bienvenidos a Economista del Medio. Mi nombre es Gabriel y estoy con... Jorge Linado Rosario. ¿Cómo andas, Gabriel? Muy bien, che, nos salió re radio. Bien, por fin, vamos. En la segunda es la vencida, ¿no? Sí, se termina acá. Se termina acá. Bueno, ¿qué nos toca hablar hoy? Hoy es un tema complejo, así que... Hoy vamos a hablar de un tema que podría ser muy amplio, pero vamos a acotarlo para tratar de entender si la economía argentina se va a recuperar este año, ¿por qué y hacia dónde vamos? Claro, ¿no? Si, no, si le tiramos datos a la gente, hay mucho dato, y si le tiramos todo junto a la gente le explota la cabeza, bueno, lo estás escuchando, no te queda nada, así que vamos a ver si te podemos ir llevando. Aparte se habló del segundo semestre de 2016, en el que la economía se recuperaba, venían las inversiones, lluvia de dólares, y se habló de brotes verdes, que nadie terminó de entender muy bien qué eran los brotes verdes. Claro, viste, generalmente... El brote verde es algo, es como si yo te digo, que es una recesión y que no, son términos económicos en puntual, hablando estrictamente. El brote verde son los primeros indicios de que la economía recupera. Entonces acá lo gracioso es que la economía argentina está mostrando algunos brotes verdes, pero no por todos lados. Por eso es una recuperación que mucha gente está sintiendo y otra gente te dice, che, a mí no me está yendo mejor. Entonces, ¿se puede hablar de una recuperación no general? ¿Cómo es? Exactamente. A diferencia de lo que era el ciclo económico anterior, donde veíamos una recuperación de todos los sectores, en una época donde todos los indicadores crecían, ahora tenemos algo un poco más particular. Es más, por área que vos mirás, decís, bueno, acá está creciendo, pero che, mirá este dato, o sea... Es mucho más, hay que afinar mucho más el lápiz, como para decir, esta es la Argentina, hay crecimiento. Esos que se arriesgan directamente a decir que estamos mejor es porque miran a términos generales. Pero esta Argentina, modelo 2017, y supongo que para adelante, va a tener mucho de eso. Mucho de miremos el dato, miremos el sector, miremos la geografía, que eso es muy importante. O sea, ¿dónde está el crecimiento? ¿Dónde está esa actividad? Determina cómo va a estar esa zona. Entonces eso no es un detalle menor. ¿Sabes? Ahora, cuando el gobierno habla de recuperación económica, porque al principio se habló mucho de la economía se está recuperando y después hubo un pequeño cambio en el discurso de Mauricio Macri, del presidente, diciendo el campo es el que tracciona, Entonces, ¿cuáles son los sectores que están traccionando esa recuperación económica? A ver, por ejemplo, Eduardo Levi Sciatti publicó, que es el dueño de la consultora... Elipsis, publicó el EMAE, o sea, un gráfico muy sencillo. Sí, y aparte, aclaremos, uno de los economistas que asesoren algunas cuestiones al gobierno. Exactamente. Así que uno más o menos también es interesante saber eso, ¿viste? De dónde vienen los datos va a tener una mirada. O sea, uno después está en el hecho de reconstruir todo. Pero él está diciendo básicamente que esto es dato del INDEC ya directamente. Sector como la pesca, el agro, transporte, demás, como por ejemplo sector financiero, les está yendo mejor. O sea, claramente los sectores... más relacionadas a actividades primarias son los que en la Argentina están mostrando grandes números. O sea, recordemos que el año pasado tuvieron desde ventajas fiscales, impulso privado y público. O sea, hay una idea de que la primarización de la Argentina, ¿no? Esos son los sectores que particularmente les están yendo bien, muy bien o no tanto. Por ejemplo, hay una cuestión del campo que están diciendo ya para el año que viene, ¿no? Que están diciendo que, che, se me están cerrando los márgenes de ganancia. Porque los precios internacionales no están acompañando y los costos internos están subiendo. Con lo cual, si quieren encadenarlo con el podcast anterior, ya el campo está diciendo, che, mirá, este dólar a mí no me cierra mucho. Ah, el campo también está quejándose del dólar, del dólar político. De a poco están diciendo, che, está todo bien con esto, pero el año que viene no. O sea, tenés ciertos sectores de la economía, como el campo, pesca, servicios financieros, que le aportaste a algunos un par de anabólicos en 2016. Más el tracking natural que te lleva, por ejemplo, un sector que depende de la exportación. Sí. Eso del mundo te tracciona. Entonces, esos serían los ganadores del modelo. Exactamente. Que los que hoy en día mejor les está yendo. ¿Cuáles serían los perdedores? Y acá te viene la industria. O sea, la industria en particular, algunos sectores, porque generalmente te hablan de industria y te dicen, che, pero la automotriz le está yendo bien. Porque miran el número agregado. Vos mirás patentamientos, qué sé yo, y dices, che... Entonces ahí es donde pones la lupa y decís, cuidado, porque la producción no está creciendo mucho. O sea, por otro lado tenés entrada de importaciones. O sea, vos en autos, por ejemplo, si vos me decís, autos, ¿es un sector ganador? Es un sector... En la venta sí, no en la producción. Exactamente, ahí está la cuestión, ¿no? Vos decís, por ejemplo, acá están los últimos datos de marzo que publica Paula Español, que es exsecretaria de Comercio Exterior del gobierno anterior y dueña de la consultora Radal Consultora, justamente, valga la redundancia. Marzo, ventas nacionales cayeron 31,8 en términos interanuales. Importados subieron 51. O sea, la producción... Viste que vos tenés distintas fuentes en automotriz, ¿no? ¿De dónde van viniendo? Ventas subieron. Ventas subieron. Y ventas de importados subieron. Ese es el dato interesante. producción cayó y las exportaciones de a poquito, apenas 2%. O sea, digamos que a la hora de vender autos dentro del país, eso te está mostrando un gran, claro, ya un brote verde, digamos, afirmado que viene del año pasado. Y a la hora de producir, teniendo en cuenta que casi el 50% de lo que se produce en la Argentina se exporta, uh-huh, y casi 8 de cada 10 van a Brasil como destino final de esos que se exportan, eso viene mal. Eso viene mal. O sea, más allá de que Brasil venga mal, ¿viste? O sea, la producción, o sea, el mercado interno está deprimido. O sea, lo que se está haciendo, o sea, más allá de que también de repente empiezan a repuntar las ventas, es que los importados están ganando espacio en lo que es el market share, ¿viste? O sea, vos me estás diciendo que acá hay muchos argentinos que van a comprar un auto y a la hora de elegir ese auto se está eligiendo más el importado. Se está eligiendo más el importado. ¿Y eso por qué, Gaby? Porque están más baratos. Está más barato. Ese es el problema estructural de la industria argentina, ¿no? Pasamos de un sistema de protección donde la industria crecía bajo un paraguas que la hacía el Estado, y ahora el Estado argentino cambió las reglas del juego, abrió la importación de productos. Entonces, esa diferencia de competitividad se nota en las ventas. Cuando vos decís que, bueno, crece mucho el componente o la participación de importados en lo que es la venta de autos a nivel general acá en la Argentina, no para explayarnos mucho, pero muchos te dicen: bueno, pero se están vendiendo muchas pickups porque el campo se está recuperando. Es la respuesta típica de cuando salís con el tema de importados. ¿Es tan así? Es un poco así, sí. O sea, todavía la estrella son las pickups, todos estos modelos, o sea, el Amarok, etcétera. La Hilux fue el auto en unidades más vendido, el vehículo más vendido el año pasado. Pero hay cierta recuperación de lo que son vehículos de ciudad, y bueno, pero ahí están pesando mucho los importados. Con lo cual, o sea, viendo el sector automotriz, hay que poner la lupa. Creo que el ejemplo que estamos poniendo acá es lo que tiene que hacer con todos los sectores. Cuando te hablan de un brote verde, es sentarse a ver toda la cadena, desde la producción hasta la comercialización. Entonces ahí vas a sacar qué sectores están yendo mejor. Porque pasa, obviamente, que la parte de comercialización de automotriz entra en una parte del PBI y a producción en otra. Entonces ahí es donde después, cuando vos ves el EMI y el EMAE, tenés que empezar a separar un poquito y decir: che, esto es lo que está yendo bien, esto es lo que no está yendo tan bien. Entonces, entre los perdedores tenemos industria, que habías dicho, uh-huh, ahí se puede desagregar muchísimo. Tenés de todo. Por ejemplo, el último dato que tiene la consultora Radar, justamente, de febrero, caída al 6%, acumulado 3,5%. Tenés sectores como el textil, que está muy mal el textil. La realidad, que ahora después vamos a hablar un poquito del textil, porque tiene una realidad también geográfica y social muy pesada. Pero, por ejemplo, tenés heladeras. O sea, todo lo que sea, y que se va a empezar a sentir un poquito más adelante, lo que era electrónicos. Ah, porque siempre se habla de industria. Hay que bajarlo un poco. ¿Qué es industria? La industria tiene papel cartón, sustancias y productos químicos. Hay un paraguas de cosas, siderurgia, alimenticia. O sea, todo eso le está yendo mal. Están mostrando caídas. El que está mostrando, obviamente, sí, automotriz, que también está un poquito de repunte, interanual, etcétera. Pero que es lo que venimos charlando, ¿no? Pero el resto está mal. O sea, la industria, y justamente aparcado a esta caída, viene el empleo industrial. El empleo industrial está cayendo. Y eso es una realidad que al gobierno le está jodiendo un poco. Y vos decís que esa es una de las grandes, digamos, una de las grandes razones del paro nacional. Exactamente. Que, digamos, se agarró de esa caída de la industria. Claro. Esto no es un paro de ganancias como se ha hecho anteriormente. Hoy es un reclamo que, bueno, puede estar teñido por cuestiones políticas, pero hay una realidad económica. No, la política siempre está. El que dice el paro es político, y sí, y señores, sí. Acuéstense y levántense, esto es Argentina. Pero la realidad es que hay de fondo números que avalan que la situación industrial está mal, y hay gente que esté protestando diciendo: che, mirá, hagamos algo con el empleo, cuidémoslo. Porque, a ver, nosotros estamos analizando la oferta. Hasta ahora venimos hablando de todos los indicadores de oferta. Pero ¿qué pasa? Como todos sabemos, la economía argentina está muy separada, el consumo interno está muy deprimido. Entonces hay mucha gente que le está diciendo, encima que está el consumo privado, está deprimido, me abrí las importaciones, a mi industria me está matando. Ahora eso, vos tenés sectores ganadores, sectores perdedores, o sea, el rojo y el verde dentro de la economía, uh-huh, ¿sí? Del verde de los brotecitos y ya algunos brotes que se vienen consolidando. Todos brotes naturales, ¿sí? Porque ahora después hablamos de otros brotes. Ah, bueno, está bien, después hablamos de los otros. Y la gran incógnita de qué es lo que va a pasar con el consumo. Porque a veces se mira solo lo que pasa en los supermercados y en los shoppings, pero no todos supermercados y shoppings. Está el comercio chico, la, uh-huh, pyme, que también es un indicador de si la gente realmente está sacando la plata del bolsillo y está, uh-huh, yendo a comprar. Bueno, justamente sobre eso, bueno, vimos unos informes muy interesantes que son, por ejemplo, destinados a industrias culturales. ¿Qué uno dice industrias culturales? Uno consume, ¿viste? Dice, va, compra, para luz. Bajámelo un poco, industria cultural. ¿Qué me estás hablando? Industria cultural, Teatro, música, sí, consumo, qué sé yo. ¿Y eso viene bien? Eso viene mal. ¿Viene mal? ¿Por qué pasa? La gente dijo, priorizó. Que es, sí, lo normal cuando estás en un mecanismo medio recesivo. Decís, ¿Qué es lo importante? Bueno, primero hay que pagar más las tarifas, hay que los alimentos salen más caros. Bueno, entonces es como que el bolsillo se va achicando, se va comprimiendo. O sea, vos recibís tu sueldo o tu entrada, tengo que pagar el alquiler, voy, pago la luz, pago el gas, y a la hora de irme al cine lo pienso dos veces. Exactamente, porque ese es el gasto que vos cortás, ¿entendés? Y eso no es un detalle menor. También está el gasto de turismo, que son industrias que mueven, viste, en la Argentina mucho, porque mueven en las ciudades. Por eso quiero remarcar esto de que el impacto en la ciudad, en los grandes centros urbanos y en esto que es Buenos Aires, que es esta urbe que domina gran parte de la economía argentina, es mucho más fuerte que si vos vivís, por ejemplo, en el campo o en una ciudad chica relacionada a una actividad agropecuaria o primaria. Por eso es importante entender esta geografía de la economía y cómo esta geografía de la recesión argentina que está mostrando, por un lado, brotes verdes, pero después tenés estas cuestiones como el consumo en las ciudades no levanta, el consumo de servicios no levanta, esto de industrias culturales. Entonces, Argentina está como partida en algún punto, ¿no? Y eso tiene problemas para lo que es el gobierno de cara a las elecciones. O sea, vos me decís que un argentino que vive en un pueblo cerca de un campo que hoy está totalmente resurgido, que es uno de los sectores que les va bien, siente mejor su economía que una persona, tal vez, en el conurbano bonaerense que depende de un empleo en una pyme textil. Exactamente. La persona que está en el campo, vive en una ciudad cercana, en una actividad agropecuaria, ve que tiene más oportunidades de trabajo, la economía de su ciudad está levantando, los comercios de la ciudad están mejor, probablemente se compre un auto o una moto, viste, que es un medio de locomoción muy usado en el interior. Entonces, tengo una sensación mucho más esperanzadora sobre la Argentina. En cambio, la persona que vive en la ciudad está pensando, bueno, todavía está, toda la gente me está diciendo que esto no está muy bien. Tengo posibilidades de perder mi trabajo. Es algo plausible, es algo posible en el corto plazo. De que te digan, bueno, mire, a partir del mes que viene no nos necesitamos más. Con lo cual uno está pensando dos veces antes de salir a consumir, por ejemplo, comprarse una heladera nueva. Entonces se pone la gente en modo ahorro. Y ahí juega bastante el tema de expectativas. Eso es lo que viene muy mal en la ciudad, en los grandes centros urbanos, en particular en la ciudad de Buenos Aires. Las expectativas, porque cuando se habla de macroeconomía y del consumo privado, se tiende a hacer mucho énfasis en la masa salarial, ¿no? Los salarios, en términos reales, y la cantidad de empleo, ¿no? Pero vos podés estar teniendo un trabajo y te suben el sueldo, pero si vos tenés expectativas muy negativas sobre el futuro de la economía argentina, es mucho más difícil salir desesperado a comprarte cosas, porque estás en este modo medio protegiendo todo. Ahí, Gaby, digo, es 100% subjetivo. Cuando vemos, te lo pregunto, ¿no? Porque cuando recibimos muchas veces los informes de expectativas, es, bueno, ¿cómo crees vos que va a estar la economía en general y cómo crees vos que va a estar en la economía particular tuya, de tu casa, de tu familia, de tu bolsillo? Esas preguntas, cuando van los encuestadores, son 100% subjetivas, pero Te marcan, digamos, es el termómetro. Es el termómetro de la calle, que eso es lo que mueve el consumo. La Argentina, y eso el gobierno lo mira muchísimo. Es que el problema es que el gobierno lo tiene que mirar eso, porque muchos de los sectores que están perdiendo en esta nueva economía, este diagrama que está planteando el gobierno de Cambiemos de acá a 20 años, pero que en el corto tiene estas transiciones muy fuertes, tiene este problema de que dice, bueno, esta gente va a votar. Esta gente tiene malas perspectivas y si el bolsillo no les está yendo bien, no me va a votar en octubre. Entonces, ¿cómo hace, Cambiemos, en el esquema actual de pensar en una economía a largo plazo, cómo hace para decir, sí, la gente mira el diario, está creciendo, brote verde, pero después yo voy al trabajo, están todos nerviosos, el aumento de sueldo lo vamos viendo? Es complejo. O sea, el gobierno lo está mirando eso, pero tampoco tiene muchos instrumentos como para, ¿viste?, actuar contra eso. Porque acordate que dentro de todo esto, yéndote para atrás un poco, si quieren revisar temporadas anteriores, hay una cuestión, el gobierno está medio atado de manos, está con déficit fiscal alto, está acomodando tarifas, tiene una política antiinflacionaria que comprime la demanda, con lo cual no es un gobierno que puede salir mañana y decir, bueno, vamos a lanzar un montón de planes para reactivar el consumo. No puede. Entonces es como complejo, ¿viste? Ve que se le está cayendo la demanda interna, que está floja, y no la puede hacer arrancar. Entonces es como que está como diciendo, bueno, vamos, ¿viste? Bueno, te voy a contar algo, Gabriel, que estuvo surgiendo en las últimas semanas, ¿no? Siempre se habló de cuánto iba a crecer la economía argentina en 2017, luego un año recesivo como fue el año pasado. Y las apuestas del gobierno siempre fueron entre 3 y 3,5%. Últimamente el discurso se acotó a un 3%. Cuando hablas con funcionarios, ¿sí?, cercanos a la jefatura de gabinete, ya empiezan a decir, ojalá sea un 3%. Uh-huh. Eso es lo que hoy está marcando. Luego de un primer trimestre que ya cerró, ¿sí? Con un abril que va hacia adelante, se espera una recuperación de los salarios reales, que ayuden un poquito la situación para llegar a octubre de la mejor manera posible, porque el gobierno entiende que de junio a octubre esto tiene que ser sí. Suiza, ya lo hablamos, Suiza total para llegar bien a las elecciones. Ellos mismos están diciendo, ojalá lleguemos a ese 3%. Tienen una herramienta que la están usando y la están usando un montón, que es el tema de la obra pública, ¿no? Las licitaciones para infraestructura y demás, que es lo que están empujando mucho a la construcción. La construcción ocupa mucha gente, porque es mano de obra intensiva en la Argentina, como en otros países cambia eso. Pero bueno, la Argentina es lo que es, tiene un sistema de producción y de construcción que está adaptado más o menos también a la realidad social nuestra. Y el gobierno está metiendo mucha plata ahí. Es donde piensa el gobierno decir, bueno, mira, por otro lado, por ejemplo, con una política inflacionaria deprimo la demanda, pero por acá estoy tratando de generar cosas, ¿no? Aparte, mejorar la infraestructura y demás. Igual, perdón, también se está dando cuenta que con la obra pública no alcanza, porque cuando van y sacan el tema de créditos hipotecarios, charlemos un poquito también, si querés, puntualmente, el acuerdo con la construcción, esos acuerdos laborales que hicieron con Vaca Muerta, con el sector automotriz. Cuando vas a la construcción, prácticamente le están pidiendo al sector privado, por favor, hagan 100.000 viviendas, porque la parte de construcción, que no es obra pública, cuando vas al sector privado, está paradísimo. Ese 3% que ojalá que llegue a la Argentina, es muy probable que esté muy empujado por la obra pública. Pero cuando, como bien dijeron muchos economistas en Twitter, la construcción privada todavía flaquea mucho. Entonces, obviamente, el gobierno está tratando de armar una especie de mini burbuja inmobiliaria porque eso mejora desde el sector financiero hasta la construcción, genera empleo y genera riqueza en la gente. Porque si tu casa sube de precio, estás un poquito mejor. Lo quiere empujar a todo lo que dé, pero todavía está difícil, está muy trabado el mercado. Por eso están anuncios de créditos UBA y lanzan. Más allá de este sueño argentino de los políticos de tener crédito a largo plazo, el gobierno necesita, viste, algún sector que empiece a levantar el... Te digo que están pensando créditos UBA hasta para ni siquiera viviendas, motos. Motos, cualquier cosa. Sí, motos. Eso se viene. Les aviso, les anticipamos acá en Economista del Medio que estuve hablando con algunos banqueros del sector público y dicen se va a venir muy fuerte en el interior los créditos UBA para motos porque está traccionando muy bien la venta de motos en el interior este año. Es lo que contabas antes, ¿no? Que se usa muchísimo. Y están pensando esos créditos UBA para motos. Uh-huh. O sea que... va a haber la mano visible del Estado. O sea, eso es lo curioso del número en la Argentina. Te toca la mano visible. Que viene y te empuja. ¿Te empuja o te da un golpecito? ¿Cómo es? Y depende. Ahí está o te pega. Claro. Avanza. ¡Bum! Está difícil la realidad de la economía argentina porque, pues sí, los sectores exportadores son los que están mejor. Lo que, como está conformado, como históricamente en los últimos 15 años, la Argentina es consumo privado con la industria, tracciona y genera empleo. Y ese círculo vicioso, eso está parado. Literalmente está parado y las importaciones lo están matando. Con lo cual el gobierno dice, bueno, vamos a darle lo que empujemos hasta que podamos para ver hasta cuándo lo podemos traccionar. Es complejo porque también está financiándolo con deuda, sabés que esto no es sustentable en el tiempo. Eso lo saben, ¿eh? Saben que la deuda no es sustentable en el Macri lo sabe, lo dice todo el tiempo, sabe que hacia adelante tiene que bajar fuerte el déficit y no puede estar tomando deuda para siempre. Ahora, el problema de bajar el déficit tiene una cuestión que vuelve a pegar sobre el consumo, porque vuelve a pegar sobre el bolsillo de la gente. No sé si decías que las industrias culturales sufrían en la situación actual. Imagínate cuando tengas que volver a tener que hacer un round de levantar tarifas, bajar subsidios. Que eso va a venir después de las elecciones. Obviamente. Después de las elecciones tenés ya un aumento de luz y un aumento de gas en diciembre. Con lo cual, eso va a volver a pegar en el consumo. Entonces, esta recesión se va de particularizada en las zonas de los centros urbanos y demás, en las zonas, en los centros productores de bienes, más allá de que los servicios vienen un poquito mejor, qué sé yo, va a estar complejo. O sea, es una realidad que la Argentina no se está logrando despegar. Por eso es interesante ver que esa... Hay una transición hacia un modelo distinto. Pero hay que entender algo más allá de todo esto. Hay una situación social en la Argentina que tampoco te permite tener estas ideas y desprenderte de todo y decir, bueno, espere, ténganos paciencia y avancemos. Algo hay que hacer porque no es solo económico, hay gente, es muy compleja la situación, el entramado social de los centros urbanos, en particular el del conurbano bonaerense. Dejarlo a la libre albedrío, a que sea lo que Dios quiera, no le va a resultar bien en términos económicos al gobierno ni políticos. Ni en el corto ni en el largo plazo. Bueno, pero no hay plan B, Gabriel. Es el mercado. No hay plan B. Es la mano invisible ahora. Quedó clarísimo después del paro. Te voy a contar, se habló mucho, obviamente, después del paro general del 6 de abril, que salió fortalecido el gobierno y se coincide con un paro docente en que también María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia, sale fortalecida a las negociaciones, ¿no? Porque decidieron dar marcha atrás por ahora con el paro docente. Si no hay plan B, ¿qué pasa hacia adelante? Esa es una cuestión interesante, porque vos podés empujar con deuda la actividad económica hasta un punto por la construcción, pero estás dependiendo de que el exterior te compre más, que Brasil repunte, que eso es lo que necesita la Argentina. Brasil, hoy como está concentrado su mercado de venta es Brasil, más allá de que haya acuerdos como, como por ejemplo de Colombia con la automotriz, hoy es Brasil. Si Brasil no levanta cabeza, nosotros no levantamos cabeza. O sea, le prendemos una vela a Brasil. Hay que prender una vela a Brasil, varias velas. ¿Varias? ¿Cuántas? ¿Cinco o seis? Un montón. Las que puedas. Las que puedas hay que prender. Orden y progreso, pero con velas en el medio. Es que es esto, en el corto plazo es Brasil. Ahora, en el largo plazo podemos expandir un montón de acuerdos comerciales y tener un montón de socios y ahí generamos empleo con las industrias, que es lo que todo el mundo quiere, que son todos los economistas. Bueno, pero en ese sentido, a ver, pongámosle un puntito de gobierno. No está mal, está mirando el largo. Que faltaba mucho en Argentina eso. Claro, pero el problema es que vos para llegar al largo tenés que pasar por el corto. Es cierto. Y esa situación social es la que te puede determinar la victoria o no de esa idea. O sea, y la continuación de tu modelo. Si querés seguir otros cuatro años más, sea Macri, sea Vidal, sea Peña, la cara que sea. La discusión sobre si el modelo es el correcto para la Argentina no es relevante. La cuestión es si se puede sostener, si es sostenible en el tiempo la idea en base a lo que es el estamento social. O sea, si la gente te va a bancar, que tu idea termine funcionando o no en largo plazo. Creo que esa es la cuestión más importante que tiene que ir mirando la Argentina, ¿no? Porque estamos en un punto de transición, una transición social compleja, con una economía partida, con, mostrando algunos sectores positivos, pero no hay este derrame, esa situación de que estamos todos mejor que antes teníamos. Ahora, Gaby, como para ir cerrando este podcast tan interesante y la verdad es que extenso, porque da para hablar muchísimo. Si la Argentina este año crece, la economía crece un 3%, un 2,8%, pongámosle, entre un 2,8% y un 3%. Después cada uno hace las apuestas, ya las vamos a hacer. ¿Qué significa para vos? ¿Qué significa para mí? ¿Y cuánto depende de dónde yo viva? Lo que hablabas del tema de la geografía. A ver, si vos vivís en el interior, la economía argentina está levantando cabeza, probablemente estés mucho mejor, que tenga un buen crecimiento, probablemente significa que el año también tengas una buena, porque va a haber inversiones. Va a haber movimiento. O sea, vos decís que ahí voy a consumir más si vivo en el interior. Exactamente. Vas a tener una receta de reivindicación como persona que vive en el interior en relación, viste, que siempre estuvo planteado en el tema de subsidios. Pero bueno, la persona que vive en la ciudad y la persona que trabajó en bienes viviendo en un centro urbano, todavía no está muy claro qué le va a pasar. El tipo que trabaja en servicios y capaz que mira para afuera, pero algún servicio financiero, va a tener una situación un poco mejor. Pero la pregunta es qué va a pasar con la persona que trabaja en bienes, que vive en la ciudad de Buenos Aires, que puede perder el trabajo. Ahí va a estar el quid de la cuestión, que me parece que eso va a ser lo que hay que monitorear de acá para adelante. Es muy temprano para sacar una conclusión hoy, abril. Sí, todavía faltan datos, falta evolución, falta que corten las elecciones para ver qué va a seguir para adelante. Uy, pero falta mucho para las elecciones. Y la Argentina, ese es el largo plazo. Oh, Argentina. ¿Sabes qué? Ese es el problema. Octubre es largo plazo. Es largo plazo. Sí. O lo bueno es que tenemos muchos capítulos de podcast de acá a octubre para desarrollar, ¿no? Y después de octubre también. Vamos a estar muy demandados. Así que, bueno, vamos cerrando un poquito ya. Sí, ya está. Bueno, la gente debe estar cansada, ¿viste? Estas voces extrañas en mi oído, ¿viste? El subte, que no se está inundando. Eso no, no, no. Hoy no se está inundando el subte, así que está muy bien. Esperemos que no se le esté inundando el subte a la gente. Mientras van escuchando esto. Así bueno, ahora Gaby, ¿dónde nos pueden escuchar? Siempre esto lo subimos al Facebook, Economista del Medio, donde pueden encontrar los podcasts que subimos cada miércoles. Vamos a tratar de ser más asiduos, pero cada miércoles vas a tener tu podcast del tema de la semana o no. Estamos haciendo panoramas bastante más generales, pero ¿dónde más nos pueden encontrar además de en Economista del Medio en Facebook? Estamos en iTunes. Si vos tenés una aplicación, un aplicativo de podcast, si tenés una plataforma de Apple, decís, che, ponés Economista del Medio, buscás, estamos ahí nosotros. Nos puedes escuchar, te dice automáticamente todas las semanas cuando sale el podcast nuevo. Y después estamos en iVoox, que es iTunes, pero para gente que habla español. Entonces, si quieres escuchar a Dolin y nos quieres escuchar a nosotros, estamos en esa plataforma. Y también cualquier duda, cualquier consulta que tengan, nos pueden, obviamente, poner un comentario, poner un like. Los likes nos encantan. También los pulgares para abajo los recibimos con abrazos. Díganme, pero díganos por qué pulgar para abajo. Claro, totalmente. ¿Por qué el like y por qué el no like? Y cualquier duda que tengan más específica, más privada, nos pueden escribir a economistaelmedio@gmail.com. Ahí también estamos siempre respondiendo las preguntas. Así que bueno, me parece que cerramos por el día de la fecha. Sí, ya está. Bueno, ya está. Los agotamos a todos. Sí, bueno. Nos volveremos a encontrar en el próximo podcast. Esto es Economista del Medio. Yo soy Jorgelina de Rosario. Mi nombre es Gabriel. Nos vemos. Chau, adiós. Chau.